Cruces, una producción del colectivo Juana Azurduy. Radioteatro en la Universidad para la Comunicación Popular. Hoy, Dulce Herencia. Es la primavera, todo florece, todo está en movimiento, especialmente la vida pequeña, a la que pocos prestan atención. Pero en esta porción del campo es tan importante como el ganado para otros productores. Hola, abuelo. ¿Te vas a poner el traje de astronauta? No, Juancito. Ese traje lo uso solamente cuando voy a cosechar la miel. Ahora voy a ponerle más cuadros a las colmenas. Ah, ¿y para qué son los cuadros? Para que las abejas armen las celdas, que vienen a ser como los frasquitos que construyen las abejas. ¿Ves la formita esta? Bueno, acá arriba arman la celda con una cera que también fabrican ellas. Allí guardan la miel para tener comida para el invierno. Si les pongo más cuadros, siguen fabricando miel y así alcanza para ellas y para nosotros. ¿Y entonces, para qué te pones el traje de astronauta? Porque las abejas no saben contar. Entonces, cuando voy a retirar la miel, se creen que van a quedarse sin comida y la defienden. Pican fuerte las abejas. Ahora me voy para el colmenar. ¿Puedo ir con vos? Cuando seas un poquito más grande. Cuando vuelvo, me ayudas a armar los cuadros. Sí, abuelo. Pero este año me pones el traje de astronauta. Porque cuando sea grande, yo quiero seguir cuidando tus abejas. Buen día. Qué rico el olor de las tostadas. Esperá a probarlas con esta miel. La compré en la Feria de Alimentos Orgánicos. Es verdad, es riquísima. Mirá, dice que es miel de trébol. Qué loco, que según lo que comen las abejas, hagan miel con distinto sabor. También tenía miel de eucalipto, pero esa debe ser para el invierno, para el catarro, digo yo. Puede ser. No sé, ¿me servís un poco más de café con leche? Pero no le pongas azúcar, ponele miel. Dale. El muchacho que la vende me contó que él heredó las colmenas de su abuelo y que aprendió el oficio viéndolo trabajar todo el año. Es pintor de brocha gorda, pero dice que él es un enamorado de la apicultura. Ministerio de Educación de la Nación. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Asociación Civil Colectivo Juana Azurduy. Podés volver a escuchar esta microficción en www.juanaazurduyjunin.com.ar.